Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco testarudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo justo. Comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido, porque cambié el mundo, porque es el destino, porque no se puede, somos un espejo. No sé qué decirte, esa es la verdad.